Hola, bienvenidas a Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y comenzamos hoy con Guadalupe Plata, que en breve, por cierto, estarán tocando en Bilbo, pero eso será más adelante, creo, si no me equivoco. Pero de momento vamos a escuchar pues el adelanto de, bueno, el primer single que han sacado de su último disco, que se llama Guadalupe Plata, como todos los anteriores, con la diferencia de que este es el quinto, ¿no? Creo que es el quinto. El cuarto, perdón. Y nada, el single se titula ¿Qué he sacado con quererte? Una versión, por cierto, de una tal Violeta Parra, una cantante chilena. Esta es la versión que hace en Guadalupe Plata. Que he sacado con la luna, ay, ay, ay. Que los dos miramos juntos. Que he sacado con los nombres estampados en el mundo. cabrones. Que he sacado con quererte. Se llama la canción que aparece en su nuevo disco. Que como tenga este nivel, pues la verdad es que va a merecer la pena. Sí, sí. Y que en breve presentarán en directo, ya os decimos. Y también el dúo Pelo Mono también estará, pues ya sabéis, en esa carpa especial de la Esquena que se va a llamar Trashville y que va a contener pues una serie de bandas dúos y hombres orquesta, de los que hablaremos pues a su debido tiempo. ¿Y qué más quería decir yo? Ah, bueno, pues que Guadalupe Plata, bueno, esta es una versión de Violeta Parra y precisamente de unos chilenos quería hablar ahora porque están también de visita, lo que pasa que solo se van a estar tocando, parece ser, por el sur, quizás por la... pues por la amistad con el amigo Pedro de Dios, ¿era? ¿O Paco? Pedro. Bueno, el guitarrista de los Guadalupe, sí. Que además produce el último disco de esta banda, la Big Rabia, y que vamos a ir escuchando. Por ejemplo, vamos a recuperar su primer EP, un disco que sacaron en el 2011 y que suponía, pues eso, su debut con... una también versión, pero en este caso, a ver si la adivináis. O la verdad es que no pone que es versión, pero ¿no? Creo que sí, tú creo que la vas a reconocer. Hazlo bien. Yeah. Ya digo que no sé en el disco físico, pero en el Bandcamp por lo menos no pone ningún tipo de referencia a la autoría, ¿no? De la canción. Sí. Que a ver, a mí por un lado lo primero que pensé fue en el Old Tore Up de los Cramps, que en realidad pues a su vez también era una versión del I Can Hear Stanley. Casi no puedo aguantarlo, de Charlie Feathers. Uh-huh. Incluso eso, este final, no sé si me recuerda al Psychedelic Jungle o alguna canción así de los Cramps. La producción un poco, sí. Bueno, vamos, que está claro que es una influencia y una buena influencia, claro, de este dueto chileno que, como digo, es, ¿cómo se llama? Puñete a la voz y a la guitarra, y Vaniff a la batería. Un dúo que, como digo, pues han cruzado el charco y están haciendo una gira bastante extensa. Bueno, van a pasarse, yo creo que varios meses en el sur. Van a estar en Sevilla, en diferentes ciudades del sur, ajá, pero parece ser que no tiene o nadie está interesado en que suban. Ni siquiera en la carpa esta de la que hablábamos, de la Esquena, que es... Pues eso ya está cerrado. Eso ya está cerrado, o sea que no creo que... No, vamos. Sin más. Y entonces nada, es que estoy viendo que estamos grabando esto con un sonido muy muy, muy bajo. Pero bueno, habla un poco. Sí, a ver, ¿estáis ahí? Pues acércate más al micro, please. Escuchar, sí. Y nada, nos vamos a quedar con otro de los temas de este primer EP, vamos, de 8 canciones, con un tema titulado Nenita, yo realmente te amo. I really, really La Big Rabia, con esos pequeños homenajes que a los Cramps e insisto también a aquellos que influyeron a los Cramps también, en realidad. Sí, sí, pero desde luego a mí me suenan bastante personales de todas maneras. Sí, no, no, bueno, o sea, a ver. Muy frescos además. Es como, bueno, la mezcla esa que hacen, en realidad se supone que les gusta el mollo en el bolero. Y pues es lo mismo que hicieron los Cramps en su momento, ¿no? Al sí, final. Como los Deep Brothers, ¿no? Ahí. Sí. Hacen, tienen muchas influencias, pero siempre aportas tu particular forma de verlas. La Big Rabia, y pasamos de un dúo a un hombre orquesta que nos visita mañana. Este sí que va a hacer una gira, me imagino que bastante extensa, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros es que estará tocando mañana en Bilbo, en el Cucha Belcha del Anchoqui. Scott H. Biram, un tejano que vamos a empezar escuchando con un instrumental de su último disco, Pressing On. Yo siempre pasa que están sonando varias cosas a la vez. Vamos con ellos ahora. H. Biram, desde Texas, The Dirty Old One Man Band, aunque en realidad más que hombre orquesta casi es un cantautor, digamos, o... Cantautor. Bueno, cantautor, o sea, quiero decir, un tío tocando la guitarra, vamos. A veces le apoya con el pie, pero en directo debe de ser... O sea, quiero decir que no tiene toda la parafernalia de pues, sí, bueno, que no lleva percusión prácticamente. De algún colega suyo, como por ejemplo, Borlo III, que deben de ser... Bueno, también es tejano, ¿no? Estoy pensando. Borlo, que es de Arizona, puede ser. Bueno. De los Supersackers son de Arizona. Podemos ir. Sí, por ahí. Pues, bueno, eso, Scott H. Hiran, que estará tocando mañana con... Bueno, de telonero va a estar Nire, que parece ser que también es, pues bueno, un tío cantando en solitario, aparentemente. Y nada, este hombre, Scott, parece ser que lleva como más de pues casi 20 años, bueno, tocando la música, tocando guitarra, la guitarra en realidad muchísimo tiempo, pero con su nombre, digamos, lleva pues desde el 2000 aproximadamente, y parece ser que tuvo un accidente con un camión, tuvo un choque frontal que le debió dejar hecho un Cristo, pero parece ser que a pesar de todo un mes después estaba tocando otra vez. O sea que ser bueno, y de hecho sacó un disco en plan Rehabilitation, ¿cómo es? El blues de la rehabilitación, con una foto del tío en el hospital. Y bueno, y desde entonces, pues eso, sigue la verdad es que haciendo muchos, muchos conciertos. Y muchos de sus temas tratan precisamente sobre, pues bueno, sobre camiones, sobre trucks. Y un claro ejemplo es este Truck Driver, que aparecía en su segundo disco, el Preaching and Hollering. Lord have mercy on a weary soul. Yeah, I'm burning down this highway and I'm pulling on a heavy load. You know them high winds, high grades, I'm pulling freight and I'm getting paid. Lord, them chicken coops ain't open and I'm high gear, hammer down in hammer lane. I'm blow right past them smokies, I got friends on the inside pulling string. I've been to Detroit, L.A., New York, Mississippi, Grand Canyon, Hoover Dam, East Texas, and Vietnam. Lord have mercy, Lord have mercy on a weary soul. Yeah, I'm burning down this highway, I'm pulling on a heavy load. Get some! Motor mouth coming at you. Hey, westbound, what's it looking like out your back door? Come on. I'm taking little white pills, I'm seeing white lines. You know that logbook, she is way behind. All this 18-wheeler's moving just like 18-ton falling lead. Now I'm put that hammer down, babe, cause Austin's just 20 more miles ahead. I've been to Detroit, L.A., New York, Mississippi, Grand Canyon, Hoover Dam, East Texas, and Vietnam. Lord have mercy, Lord have mercy on a weary soul. Yeah, I'm burning down this highway, I'm pulling on a heavy load. Get some! Grand Canyon, Hoover Dam, East Texas, and Vietnam. Lord have mercy, Lord have mercy on the weary soul. Yeah, I'm gearing her down, boys, and I can finally see, woo, hey, lights of home. Scott H. Hiram, que sí, lo que comentabas tú ahora, también sí. Tiene evidentemente cierta influencia del Hassel Atkins, sí, sí, al que estos riffs me recordaba mucho. Debió de conocer, el hombre orquesta por excelencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, sí. Es curioso porque bueno, Nashville Pussy han hecho también una versión de este hombre, han cogido su Racing Hell Again y lo incluyeron en un disco, en el Get Some, me parece. Y bueno, vamos, un tío que la verdad es, aparte en directo, debe de ser pues interesante de ver. Y bueno, tendréis la oportunidad mañana. Nos quedamos con un último tema que corresponde a su último disco, el Mal Testamento, digamos. Crippled and Crazy. Well, I'm crippled, crazy, and I'm out of control. I've been looking for something that's never been better than yesterday's phases let my heart grow so cold. Oh, yes, they did. I'm just crippled and crazy, and I'm out of control. I've been sobered and stupid, I've been sold up the river. Nobody's baby would ever want an old sinner who left all his loving by the side of the road. I guess I'll put on my slippers and go down to the river. Gonna rinse off my feelings, gonna die before dinner. Take a toke off a number by the water so cold. I'm just crippled and crazy and I'm out of control. Slipping back to my sinning. She laughed as she packed her bags and pulled up her britches. It's the same damn old story about a love that's grown cold. When you're crippled and crazy and you're out of control. Well, I'm crippled and crazy and I'm out of control. I've been looking for something that's never been better than yesterday's stages let my heart grow so cold. Oh yes they did. I'm just crippled and crazy and I'm out of control. I'm just crippled and crazy. I'm out of control. Y ya que estamos con gente que viene a visitarnos en directo, el próximo lunes, en realidad lo que pasa que será pues antes del programa en directo de este de Sheet, digamos, van a estar el dúo Moon Duo, bueno, el dúo que en realidad ahora es trío, tendría que cambiarse a Moon Trio, lo que pasa que bueno, el protagonismo de la pareja de Ripley y Sanae pues tiene pues eso mucho más protagonismo que el batería, que al final pues es un mero instrumento casi. Pero bueno, vamos a nombrarle ya que está. John Jeffrey se llama. No, a ver, joder, en las fotos no salen el tío, ¿sabes? Ya. Y bueno, en los créditos sí, pero y en directo también. Y es más, en algún directo por ahí he visto que han tocado con Jim Jarmusch. Han tocado con Jim Jarmusch, parece ser que toca la guitarra también. Sí, digamos... Y han hecho una jam con él en pues un par de fechas, por lo menos. A Bilbao no va a venir con Jim Jarmusch, vale. Eso fijo. Moon Duo, que están, pues la verdad, llevan ya... Este año celebran, yo creo, 10 años de existencia de este proyecto paralelo de Ripple Johnson, que pues, digamos que su grupo principal era los Wooden Zips, uh-huh. que... Wooden Zips. que yo sepa siguen en activo. Y eso, este año pues han reeditado su primer EP y han sacado ni más ni menos que dos discos que se llaman La Oculta Arquitectura, volumen 1 y volumen 2. Nos vamos a quedar con un tema de este, pues del último, que sería, creo, el lado luminoso, de alguna manera. Este nuevo amanecer, Moon Duo. Whoa. un dúo que con ese nuevo formato, con batería, pues será bastante distinto, ¿no?, a los conciertos que hicieron hace ya unos cuantos años, en los que estaban pues ella a los teclados simplemente y Ripley a la voz y a la guitarra. En el, por cierto, fue en el E-Watch. Se llamaba el E-Watch, ¿no? Sí. El E-Watch. Y nada, eso, un dúo que tocarán el próximo domingo en el Daba Daba y el lunes, al día siguiente, en el Café Anchoqui. En la sala grande, vamos, digamos. Y del Mundúo a el Northern Psycho, que este año celebran su cuarta edición, y entre otras bandas van a estar la Mafia del Baile. Mafia del Baile con su disco Rock and Roll of Babylonia. Serán una de las bandas, como decimos, que estarán en la cuarta edición del Northern Psycho, el festival de Basauri. Basauri, de Psicobili. Que ya sabéis que es en el Gasteche de Charrasca, y concretamente este sábado, día 10, a un precio inigualable, la verdad, a 5 euros. Aparte, bueno, van a estar tocando a eso de las 6:50, a las 7 menos 10, los Mad Candies, gratuitamente, digamos, antes del festival. Y luego, pues, cuatro bandas. Se han caído al final los Breaking Bones, que creo que eran catalanes. Y entonces las bandas se quedan con los Shark Fins, desde Barcelona, también. Los 13 Bats, desde Madrid. La Mafia del Baile, que acabamos de escuchar, y los Zip Heads, que serían, pues digamos, el grupo más importante, digamos, o más profesional. Pero antes vamos a quedarnos con otro tema más, porque hacen un guiño a los Panics. La Mafia del Baile es una banda medio alemana, parece ser, medio bilbaína, porque está, sí, pues Edu. Edu Uña. El sí. Contrabajista de tantas bandas como, pues bueno, Jukebox Racket, ¿cómo se llamaban? Los Boogie Punkers. Los Boogie Punkers, etcétera, etcétera. Se afincó en Alemania y bueno, y parece que tiene esta banda aquí. Bueno, cuando viene, suele venir a menudo. Y es más, aparte de tocar en ese festival, el día anterior, el viernes, día 9, estarán tocando también en Baracaldo, en la sala El Ampli. Que por cierto, ya aprovechamos para decir que al día siguiente, el sábado, tocarán General Lee en esa sala de Baracaldo. O sea que si queréis acercaros, podéis verlos incluso dos veces este fin de semana. Vamos a escucharles haciendo esa versión, que ellos la cantan en alemán, me imagino que la cantará el guitarra. Que creo, bueno, ver, sin más. La titulan Die Wespe, la versión de los Panics, de la avispa de los Panics. Mafia del baile, versionando a los Panics, y otra de las bandas que tocarán este sábado en el Northern Psycho, los Arc Fiends, banda de psicobilly bastante clasicote. Hacen un tema titulado Bonnie and Clyde. Brian, rich man, you could get a rich man if you tried. I don't want no rich man. They won't stop till they are dead. Clyde loves Bonnie, Bonnie loves Clyde. passenger seat. Wild and young, ruthless of lungs. Climb the doors, his gangster mode. Body lights are coming, loading Clyde's gun. Por fin acabado. tema largo, ¿eh? Joder, cinco sí, minutos sí. Para un tema de psicobilly y se las trae. Está divertido, sí. Vamos a acabar que no nos da tiempo más. Los Zip Heads, la banda inglesa que tienen nuevo disco, Z2, Rampage, y que, bueno, pues eso, este trío que suena así, Instead. Vamos a ir despidiéndonos rápido porque hay poco tiempo y muchas cosas que decir, más o menos, tampoco os creáis. Aparte de todo lo dicho durante el programa, habría que nombrar a Malevaje, que, hombre, es una banda. ¿Tú los has visto en directo alguna vez? Sí, yo los vi en la época, pero creo que últimamente no están, bueno, no en la formación, no está la bailarina, creo. No sé si estará el del bandoleón, que ya era mayor por aquellos años, al final de los 80. Hombre, el cantante sí, por lo menos estará, ¿no? El cantante y el contrabajista, que además era de los Coyotes. Uh-huh. Pues Malevaje van a estar este sábado, 10 de junio, en el Satélite. Eso por un lado. El jueves estarán los ACK UP de ACK UPS, una banda de garaje así, que bueno, tenéis el Bandcamp si queréis escucharlos. Tocarán el jueves también en el Satélite. En el Satélite también el domingo, las Aspiradoras, el grupo este de Toledo de garaje también, y Bobcat 65, unas chicas, creo que algún chico, asturianos, que tienen disco en Get Hip. Y que hacen un garaje muy popero, la verdad. ¿Qué más? Y por último también, joder, ¿dónde es? En el Satélite también. No fastidies. Igual es que se ha suspendido. Tenía aquí puesto Yawning Man and Wet Cactus, que son dos bandas, una de California y la segunda de Cantabria, haciendo rollo stoner instrumental así. Pues, instrumental, bueno, curiosa. Atmosférico. Sí, bueno, cantan en algún tema también, me parece. Y luego, pues también habría que nombrar lo de Irian, que es, ya sabéis, es una especie de invención de un banco cuyo nombre no nombraré, y el ayuntamiento, lo cual ya huele todavía peor, que va a traer a 25 bandas gratuitas, de forma gratuita, ya sabemos cómo es eso, pero sí, bueno. El gran hermano de... este sábado, a partir de las 12 hasta la noche, y más que nada, pues sí que habría que nombrar que van a venir, por ejemplo, Chiquita y Chatarra, van a estar Triángulo de Amor Bizarro, Niña Coyote y Chico Tornado, y Novedades Carmina. Está así mal. Bueno, la verdad es que curioso, puedes darte una vuelta por ahí y escuchar buena música también. Y mala también, que me parece que va a haber un montón. De todo. De todo un poco. Para todo como debe ser. ¡Hala! ¡Agur!